Buenas tardes, una vez más sintoniza Honda Común, el programa Los 80 pasa factura, es tu sitio habitual aquí todos los miércoles, se repite los mismos miércoles también de 11 a 12 de la noche y también los sábados y domingos nos puedes encontrar aquí en Honda Común, como digo, en la 107.0. Puedes contactar con nosotros a través del teléfono 922-25-3496, pero en este mismo momento no lo podrás hacer, pues tenemos al otro lado del teléfono a Silvia Ascario, la cantante de Último Resorte. Buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal? Bueno, bien. Después de mucho tiempo intentando pues encontrar el momento oportuno para conversar contigo y de hacerlo en condiciones, lo cierto es que podríamos habernos, en cierto modo, vamos, podríamos habernos documentado con muchísimas páginas de internet y con muchísimas historias. Vaya. Nos gustaría que hiciéramos un recorrido hoy, pero quisiéramos primero escuchar un tema pues de un disco en el que por lo menos a mí me sorprendió muchísimo, que era el Qué difícil es ser Pum. Ajá. En el cual hablaremos hoy de todas las cosas, pero ¿te parece empezar con un tema para que la gente haga un poquito así de boca? ¿Cuál tema? Al que a ti te guste más. ¿Cuál te gusta más del disco? Bueno, pues Cementerio Caliente. Cementerio Caliente, vamos allá. Hogar, dulce hogar. Bueno, pues ahí quedaba el Cementerio Caliente de Último Resorte. Esa fue una de las primeras grabaciones que hicieron ustedes, ¿no? Uh-huh. Es con la canción que empezábamos al principio, al menos siempre los conciertos. ¿Y esto de cuándo se remonta? ¿Del principio de Último Resorte? Sí, ¿no? Bueno, esto, a ver, aquí hay que contar la historia, que es que un buen día mi madre me dijo cuando yo cumplí 18 años, nena, vete a Londres. Y yo cogí y me fui a Londres, y llegué a Londres y vi pues ahí que había gente muy rara, ¿eh? Con el pelo de colores y vestidos muy raros, vestidos de ropa interior por la calle, las tías increíbles con unos ojazos negros y una pasada. Y nada, empecé a perseguirlos, tal y cual, y me metí en sus clubs y veía lo que hacían y todo eso, veía esos fanzines y empecé a comprender de qué se trataba eso. Y nada, lo que aprendí primero de todo, y que era lo que me importaba, es que esa gente, que eran punks, pues hacían música sin ser músicos. Y ahí estaba la base de todo el punk, que podían hacer lo que les diera la gana, estuviera bien o mal hecho. Ahí ya tenías un principio. Plus, pues llegué a Barcelona ya directamente con la idea de coger y hacer un grupo, yo a mi grupo de Barcelona, y además atraer las ideas que yo había, no como copiarme de Londres, no, sino que yo hacía mías una serie de buenas ideas que vi y las adoptaba como buenas ideas para apoyarlas y entonces se trataba de transmitirlas aquí, lo cual no fue nada fácil, no fue en absoluto fácil, porque a veces transmitir cosas y menos hablarlas, según intentar decirlas en palabras, a veces es imposible cuando hay emociones muy fuertes entre medios. Claro, y plas, pues vine aquí con la intención ya de montar un grupillo, y en eso estuve en primero contacto con Maggie, con Magda Redondo, que pues tocaba la batería por medio de un anuncio en una revista, nos pusimos en contacto y ya fue la primera vez que intenté montar un grupo. Pero luego ya, bueno, al cabo del tiempo, pues ya conocí a Juanito y fue justo la oportunidad, lo comenté, please, y le compré un bajo y plas. Le enseñé el Peligro Social, que lo había sacado yo solica con una guitarra española. Y total, ya fue justo al principio del grupo. Y nada, ¿eso estamos hablando de qué año? Ensayando, que ya hicimos la actuación con, creo que tocamos 7 temas ahí en el psiquiátrico de San Boi. Y ya habían venido punks, o sea, los amigos de la Magda, que ya eran punks, pues 5 o 6 vinieron ahí a ese concierto. Y por lo que me recordaba el otro día la Magda, que estuve hablando con ella, pues me dijo que cuando acabamos los 7 temas ahí, bueno, que fue divertidísima la sensación ahí de ver esa gente pasándoselo tan bien, no sé, con una cosa tan rara que hacíamos, pues nos tiraron monedas y todo eso, y ya. Ese es en el psiquiátrico. Este detalle, pero realmente es sorprendente que después de tocar nos tiraran monedas. Sí. Bueno, pues eso es justo más o menos esquematizar el principio de lo que fue el último resorte. La verdad, eso estamos hablando. ¿Me oyes? Sí, yo te escucho bien. Estamos hablando de último resorte, exactamente en qué año es cuando empieza, ¿en el 79? Yo supongo que esto fue porque yo fui a Londres justo en el 77, en el verano del 77. Bueno. Pues luego conocí al Juanito en el 78 y el grupo se debió montar en el 79 o así. Fue muy difícil en Barcelona, donde en aquel entonces pues todavía quedaban, ¿no?, restos de lo que fue la psicodelia y de lo que fue pues toda la música progresiva. Sí, va, catalana. Aparecimos nosotros, desapareció todo. No sé si fue culpa mía o que yo no soy culpable hasta incluso. Pobre chicos, no los odiaba tanto, pero hostia, es que desaparecieron justamente. Además, las salas que habían pertenecido a la muguda anterior del sonido de la Vía Layetana, no sé cómo le llamaban. Bueno, sí, de jazz rock que había antes, justo las salas, el Celeste y el Magic, fue las que luego nos apoyaron a nosotros y apoyaron. Fueron de los pocos, hay que decirlo, o las únicas salas de Barcelona que apoyaron la muguda catalana del punk y de la nueva ola catalana, porque sí, todos los demás nos echaban de todos lados, la verdad. Y después también estaban, por ese entonces también incluso estaban, pues nada, pues estaba la banda trapera. Bueno, primero estaba la banda trapera. Sí, claro, pero no era un rollo punk, ¿no? O sea, están considerados como punk, pero realmente tampoco no, pero fue. Eran tan callejeros que hasta. Sí. Y además, la banda trapera tocó precisamente en el primer concierto punk que se hizo en Barcelona el 4 de diciembre de 1977, que fue el día de mi cumpleaños, de mi 21 cumpleaños, porque yo había nacido el mismo año que el Sid Vicious, y bueno, eso, que sí, que no creo que se ofendan porque se les considere punk. No lo creo tampoco, y me refiero que ustedes no recogieron quizás tampoco esa movida, ¿no?, de Barrio Bajera, pero sí es verdad que en las referencias de, bueno, las letras, ¿no?, que componías tú para aquel entonces, yo creo que hay una diferencia, ¿no?, con por ejemplo lo que era la banda trapera, pero lo que sí está claro es que en la estética y en el sonido hay diferencias, vamos, abismales. Sí, eso sí, ya sí. Claro, yo me vi completamente influenciada por las ideas inglesas. Y no. De todas formas, hay un comentario por ahí de gente que comentaban que los primeros discos de punk en España entraron en tus manos. Podría ser, bueno, la Alaska también estaba yendo a Londres aquellos días y había más gente, sí, había mucha más gente, no mucha, poquitos, pero habían personajillos que habían conseguido, por ejemplo, Palmolive, que tocaba en las Slits. Ajá, sí. Pues esa era una catalana, creo que era, o no. Era andaluza. Sí. Total, pues sí, había personajillos muy poquitos que eran la avanzadilla de la vanguardia del punk en Barcelona y bueno, en España. Y sí, o sea, yo una, creo que fui la primera en pinchar Ramones, Sex Pistols y todos los discos que me traje de Londres en el Magic. Estaba yo, pues, desde los 18 años estaba yo de ayudante de disc jockey en el Magic. Me había mamado todo el rock sinfónico y todo lo que había anterior, porque me gustaba mucho la música. Es que a mí lo que me gustaba era la música. Lo siento, en esta vida lo que me gusta es la música. Y pues eso, me había mamado todo eso. Pero bueno, todos esos discos que yo tenía, luego me los vendí y me compraban fetas con ese dinero, o sea, en fin, hice muchas locuras, pues, pero eso, que sí, que tuve que romper con el mundo anterior para penetrar completamente en el que acababa de entrar en mí en aquel momento, que era hacer cosas que aunque estuvieran mal, y ese concepto, no veas si me lo hicieron pagar, o sea, es que esto fue muy fuerte, cosas que ahora están aceptadas como normales, en aquel momento eran súper chocantes, y sobre todo si las hacía una tía. Claro. Una chavalina. Sí. ¿Sabes? Me imagino cómo se lo tomarían. A todos les chocaba mucho, mucho, mucho. Tus padres, me imagino que les chocaría muchísimo más en los comentarios, claro. Que nunca hemos hablado de eso. Nunca hemos hablado. Ellos prefieren olvidarlo, pero cuando han pasado los años ves que continúas igual. Vaya, no, ahora no. Pero ha quedado evidente que yo no soy una mala persona, hombre. Por más que lo pensara todo el mundo, es que además todo el mundo pensaba, bueno, a mí me han llegado a acusar en mi propia cara de yo ser el anticristo, no veas lo que pasé, porque luego resulta que yo me lo creí, de que yo era el anticristo y acabé en el en el nido del cucú, para decirlo de alguna manera. Claro. O sea que ya ves. Sí, la verdad es que... Muy mala, es una época muy dura, realmente. Sí, yo creo en que... En cuanto a hacer, introducir modos, ideas y poses nuevas, o sea, era romper y entrar con cosas nuevas y eso, claro, eso cuesta. Hay una cosa que a mí me parecía bastante extraño, ¿no? En cuanto al sonido que ustedes tenían, pues no era nada redefinado, y en Cataluña en aquel entonces estaban grabando pues discos que sonaban bastante bien, con gente que venía desde los 60 grabando, y siempre se intentaba mejorar en las composiciones. Ustedes, sin embargo, graban el single, lo editaría Florinata. ¿Y cómo fue lo de la grabación, la idea, la propuesta? Bueno, eso fue... Florinata tenía muy buena intención, pero nos llevaba a un estudio de mala muerte, por decirlo de alguna manera, que no tenían ni idea. Total, que grabaron el... Ya, nosotros no teníamos ni idea, ni de tocar, ni de sonido, ni de nada, ni de ejecución, ni nada, pero los del estudio demostraron tener también muy poca cabeza, porque grabaron todo con una cantidad de puntas, el sonido que luego no se podía ni planchar, ese disco no se podía ni planchar de los agudos que se salían por todos lados. Entonces se tuvo que recortar el mismo sonido que habíamos grabado, las puntas, los armónicos los tuvimos que cortar porque es que si no, no se podía escuchar el disco, vamos, no se podía ni planchar. Y bueno, eso, pero el segundo que hicimos ya en tiempo más tarde sí que fue en un buen estudio. Y un año después, verdad, fue, ¿no? Además, ¿no? La Causa Sin Fondo tiene un sonido excelente, un sonido de guitarra, sí, increíble. Ese disco es fabuloso como sonaba en disco, ¿vale? En vinilo suena mucho mejor que no en la edición posterior que se hizo de Qué Difícil Es Ser Punk, que está ahí, aparece también reproducido. Sí, bueno, también hay otra edición, ¿no?, de Una Cosa Sin Fondo, que sería también en un LP que incluía varios maxis, ¿no?, que se editó en Francia. Sí, espera que lo busque, que lo tengo por aquí, espera que me acuerde cómo se llama, un segundito que lo tengo por aquí, sí. Un segundito, ay. Ah, mira, sí, de acuerdo, esto era... un disco guiri que se llama Bloodstains Across Spine, estamos, sí, aquí en España. 17 Essential Punk Rock Blast. Ajá. Y entonces aquí vemos que sale, voy a ver, Espasmódicos, Parálisis Permanente, Caca Deluxe, Bulpes, TNT, La Polla Records, Cangrenas, Corbuto, Interterror, PVP, Siniestro Total, Último Resorte, KGB, La UBI, Decibelios, Código Neurótico y Desechables, ¿no? Un súper discazo, ¿eh? Una pasada, qué chulo. ¿Y qué tema metían ahí en ese disco? El Jónimo Feta, creo que era, ¿no? Yo creo que sale todo. ¿Sí? A ver, espera que piense un momento que lea. They started in 79, where the consecution between the French generation of Spanish punkers, all right, a person, yeah, Barcelona. Es que pues está el EP, no, está el single entero, ahora que veo. El single entero. Sí. Es que eso también es curioso porque, bueno, ahora está claro, ¿no?, que todo el mundo cuenta historias de grupos que no son los componentes. Se podrían también llevar a confusiones porque muchos componentes vivieron la misma situación de formas diferentes, ¿no? Y después, con el paso del tiempo, se cuentan de formas diferentes también. Pero sí que es curioso que gente como yo, que recuerdo una de las primeras cartas que te envié, tú me contestaste algo así, que era una pena que yo haya llegado 20 años tarde. O sea, pero que es curioso, es cierto. O sea, yo hablarte ahora de estas cosas, pues 20 y pico años... Pienso, porque mira, yo a ti, ahora es tu puta madre, la verdad. Yo me lo estoy pasando, pero la hostia de bien, la verdad. Claro. Antes siempre quería pasármelo bien y pocos eran los días que lo conseguí, ¿sabes? Uh-huh. En cambio ahora... Y con internet, bueno, internet es la rehostia ya para los grupos. Bueno, es luego eso, hablaremos de eso. Sí, si sí, si quieres hablamos luego también de cómo formas de saber de Último Resorte a través de los componentes de Último Resorte, que quizás es lo mejor. Uh-huh. Pero me gustaría, bueno, ya hablaste del primer single, vamos a presentar una canción que venía en ese single, el que tú quisieras, y después también hablamos de algunas reediciones que se han hecho de Último Resorte y el trato que has recibido, si te parece bien. Vale, ¿vale? ¿Qué tema quieres escuchar del single? Ay, no sé. A ver, deja que piense. Anticristo. Anticristo, vamos allá. Anticristo, este tema para ti, se comentaba también hace poco que supuso mucho, que te lo llegaste a creer también, ¿no? Que eras el anticristo. Sí, sí, sí, realmente, sí. Es que también me imagino, ¿no? Que ustedes en Barcelona, bueno, también estaban por aquel entonces, se había grabado también el de Mortimer, el single, ¿no? Creo, y algún que otro más, ¿no? Pero no era una historia. El de Mortimer fue una pasada, porque, ¿cómo se llamaba? Se refería a un presidente de Estado. No, sí, el de Idi Amin Alá, ¿no? Es Idi Amin Alá o algo así. Exactamente. Sí. Y ese disco era un single súper aventajado porque ellos estaban entre cuando salieron La Trapera y antes de que saliéramos nosotros. Entonces, eran como punks que hacían el punk sin saber que estaban haciendo el punk. Porque esa canción de Idi Amin Alá es una canción política, o sea, es. Y en aquella época nunca se, al menos en esa, con esta intención, nunca se había hecho nada. Es realmente excelente ese disco. Sí. Yo lo adoro. La verdad es que cuando, respondiendo con lo del single, ustedes, lo normal, por ejemplo, estamos hablando ahora de Mortimer, vienen dos canciones en el single de Mortimer, pero ustedes no estaban contentos con meter dos canciones y tuvieron que meter un buen puñado de ellas. O sea, sí, bueno, porque teníamos todos los temas muy chiquitines, era muy cortito. Como la idea de hacer punk era rápido, ruidoso y corto, pues eso era lo que hacíamos, entonces pues nos cabía la tira. De todas formas, que claro, tú me comentas Ramones, me comentas un par de grupos, podríamos hablar de lo típico, de los Pistols, de tu encuentro con Sid Vicious y Nancy, podríamos hablar de muchísimas cosas de estas, ¿no? Que bueno, que la anécdota. Podríamos hablar, ¿o no? Claro, me refiero que ya lo has hablado, ¿no? Eso en muchos sitios, claro. Y entonces esas cosas ya, quien quiera, pues que se dirija a las páginas. Sí, está editado en papel y todo, sí, sí. Lo que está claro, a mí una cosa que me interesa mucho era, o sea, los discos que tú escuchabas en Inglaterra, quizás estaba claro que, bueno, por ese entonces yo creo que ya estaba Discharge, estaban muchos grupos que a lo mejor... eso fue luego. Ah, no, bueno, claro, sí, es verdad. ¿Quieres que te haga un recuento? Los tengo aquí apartados, un momento. Un momentito que vamos a por eso. ¿Los primeros discos que compraste en Inglaterra, me estás hablando? Sí. Joder. Claro, que son todos del 77, está claro. Ahí está. Bueno, y no puedo coger los singles porque está muy arriba de la estantería. Ajá. Y es que me vienen con un montón de singles, ¿vale? Pero ajá, no los puedo coger, no los puedo enumerar porque no los tengo delante. Ajá. Pero los LPs sí. Entonces, tengo uno que es así, para mí, el de los más entrañables, que es uno que es grabado directo por los primeros punks de Londres en el Roxy London Club, ¿vale? Sí. En abril del 77, y salen grupos, ahora te voy a mencionar lo que tripaba entonces, que eran Slaughter and the Dogs, Wire, The Adverts, Johnny Muppet. Okay. Ay, no veo con mis gafas, tengo que cambiar las grupos. Y no veo, hay mucho dibujo aquí. Bueno, sí, y X-Ray Speaks, por favor. X-Ray, claro, la manera de cantar de poliestilene era tan original Yo nunca había oído al mismo tiempo que el Johnny Rotten de Sex Pistols tenía una manera muy particular de cantar, porque se trataba de hacerlo mal, intencionadamente. La Polystyrene también tenía una manera de cantar así, con una de una forma indolente, que nunca se había hecho antes, que lo más parecido hubiera podido ser Patti Smith, ¿sabes? Pero tampoco. O sea, era una cosa súper especial. Por ejemplo, te voy a mencionar a Ultravox. Ultravox, en los primeros discos, ¿no? Las primeras canciones. Sí, Ultravox, sí. Era así como lo primero que salió en plan dark, en plan siniestro, ¿vale? De música siniestra, electrónica y todo eso. Y tenían un tema que era genial, porque aunque no entendieras lo que decía, tal como sonaba la poesía que recitaba, ¿cómo se llama este chaval? John Fox, se llamaba el cantante, John Fox. Pues, ¿cómo se llama la canción? Espera, un segundo, porque es para mencionarla. My Sex se llamaba esa canción. Estaba recitada de una manera que era impresionante, o sea, realmente era la canción de favorita de mucha gente. Luego te voy a mencionar a otro, que es Johnny Muppet. Johnny Muppet. Un gran olvidado, la verdad, Johnny Muppet también, Sí, vaya. Y sobre todo dentro del punk. Precisamente vi un concierto en directo de Johnny Muppet en una sala que no me acuerdo, lástima, en el cual fue en la sala el día que me encontré con Sid Vicious. Estábamos viendo los dos a Johnny Muppet. Y para decir una canción de Johnny Muppet, bueno, sale en español, pero una de las letras, era un tío divertido, ¿vale? Y una de las letras de mis canciones favoritas era: querida, tengamos otro niño. Imagínate, o sea, es ironía la que quieras. El punk, al fin y al cabo, es ironía, vaya. Claro. Un poco más tarde aparecieron otros que tengo aquí, que son los Uka Subs. También, bueno, un sonido completamente... Claro, ¿qué pasa? Que el punk no es intentar hacer punk sonar a punk, ahí está la clave de todo, sino que tienes que hacer tu misma forma, tu, como te sale a ti el punk. Entonces resulta de que cada banda que salía era punk, pero sonaban de una manera completamente distinta unos de otros. Sí, la verdad y esto que era maravilloso, cada grupo que salía se inventaba una nueva forma de hacer punk, y esto era fantástico realmente. De hecho, pues eso, nada, los Uka Subs fueron esos otros inventores de otro tipo de sonido más etéreo. La verdad es que lo que me estás comentando también puedo llegar a entender el motivo por el cual Último Resorte, a pesar de la velocidad y de la agresividad, no solamente en los textos, sino también pues en la música o en la puesta en escena, ¿no? Después que el teclado, pues como quedaba, los ruiditos, gestos que meten y toda esta cosa que metía Rosa, pues quedaban un poco, bueno, ¿y esto de qué viene? Y no, y entonces, claro, me estás hablando de Ultravox y me estás hablando, me imagino, que grupo esportivo o claro, de otros grupos, claro, que vendrían quizás de ahí, ¿no? Esas referencias y eso. Claro, te voy a mencionar a otros. Talking Heads. Bueno, claro. Qué chulos, ¿eh? Esos sí, eran guapísimos también. Sí. Vaya, hostia, ¿cómo se llamaba aquella canción? Ahora es que la veo aquí. Psycho Killer, ¿no? Psycho Killer. Oh, vaya canción. Una pasada de canción. Te voy a mencionar a otros, un poco más lejanos. Pero estos también, tela, ¿eh? Lo que nos influenciaron a todos. Venían de Australia y se llamaban The Saints. Ah, The Saints, sí, los santos. Buah, sí, vaya sí, que se mantuvieron hasta hace poco y todo. Buah, es que me estás, se llamaba aquella canción. Es que me estás hablando de grupos americanos, grupos ingleses y grupos australianos. Era. O sea, que... Bueno, yeah, que fue prácticamente en todo el mundo, hasta en Japón habían. ¿Y otros, por ejemplo, los tengo un poco desordenados en cuanto a tiempo, pero bueno. Stranglers. Sí. El bajo y el teclado de Stranglers sonaban súper especiales. Y la voz del cantante, aquello era impresionante. Stranglers fueron muy significativos y también una manera distinta de hacerlo. Sí. Luego tenemos, cómo no, Ezra Spears, ya lo he mencionado. Sorry. Y luego tenemos a los americanos. Televisión, el Marky Moon, ¿qué pasa? Qué buen disco. Marky Moon, esa maravillosa canción. Sí. Ya están, me gustaban tanto que me los escuchaba todas esas canciones pasadas de revoluciones. Y así me molaba más. Era más punk. Me molaba más. Bueno, los Resillos también fueron una influencia, como vaya, yo los Resillos los vi en directo y de verdad que lloraba. Yo lloraba, no me lo podía creer que un grupo en directo sonara de esa manera, hiciera las cosas que hacían, y fue bueno, increíble. Es que me quedé impresionadísima. Me tiraron para atrás, vamos. Qué bueno, y los Ramones no lo llegaste a ver, ¿no? En aquel entonces, pero no. No podré olvidar nunca cuando vi la portada del primer disco de ellos en un mercadillo. Y vi de pronto la portada esa y se me cayó la cabeza al suelo, vamos. Ya comprendí todo. Con esas pintas tengo... ¡Buah! Increíble. Qué bueno, la verdad es que me gusta bastante el repaso que has hecho, sobre todo porque comentaras de los Saints, de Australia, de Estados Unidos. Y me dejo mucho, solo claro, te menciono unos cuantos para que para hacer una imagen general. Y permíteme, por favor, que te mencione a los Little Bob Story. Little Bob Story son gabachúas y pues resulta de que son como un poco la banda trapera, ¿vale? De Gabacholandia, un poco primigenios de la época, pero... Hostia, tenía una canción, Tobacco Road, son la remonda, tiene unas canciones preciosas, preciosas. Ni idea, ¿decías cómo se llamaba Little? Little Bob Story, el cantante es gordito con gafas, pero eso no importa. Una canción, bueno, qué y luego ya, ahora, tal como tengo montada yo la mi columna de discos y el orden, ahora, lo que viene ahora ya es un poco, es el cambio, el cambiazo. Hostia, ¿podrías poner una canción? Mira, me voy a ver un vaso de agua porque se me está la boca de tanto hablar. De todas formas, sí, yo quiero que escuchemos ahora mismo el tema violencia porque vale, tenemos que hablar mucho de ese tema. Eso, también. Sí, ahora hay mucho que hablar. Vamos a escuchar violencia de último resorte. Ahí estaba ese tema, violencia, que yo creo que tuvo mucho que ver con la vida de Último Resorte, porque creo que ustedes se creían muchísimo en lo que decían, en lo que pensaban y en lo que hacían realmente, ¿no? Pero una cosa, este tema, a ver, nos influyó de cara a los demás negativamente, porque en realidad parece de que se promueve la violencia. Y claro, todo el mundo nos tachó ahí, nazis punks y todo eso, acusándonos de violentos y todo eso. Mientras que la canción de esta se trataba solamente de un lamento. A ver, me explico. Todo fue a consecuencia de un maldito concierto que hicimos en el Ateneo Samboyano, en el cual hubo una pelea entre los cincorros de Cinco Rosas y los punks de Barcelona. Además de la pelea, entró la policía, era aquella época... Es el concierto con los Oquillos, ¿no? ¿Es el concierto con los Oquillos? No, yo diría que no. Yo diría que, pues, no sé decírtelo, ¿no? Porque creo que en el de los Oquillos también se lió, que aparte fue en el Ateneo también, ¿no? En el 81. Sí, pero es que ahí llegamos a tocar, creo, varias veces, creo. Total, que, escándalo. Y total, que teníamos unos amigos que en realidad nos envidiábamos nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y nos llevábamos fatal, éramos rivales. Y eso era sabido. Lo que pasa es que tal vez hasta ahora nadie lo había comentado, que eran los Frenopatics y nosotros, ¿vale? Los Frenopatics principalmente eran dos personas, el Chavi Shock, que le llamaban el jefe, que por eso lo odiábamos, y la PA. Y total, que ellos siempre, plis plas, se colocaban en primera fila y se ponían ahí a mirarnos en plan, jiji, vaya ridículo que estáis haciendo, así malicioso, ¿sabes? Total, que aquel día, el Juanito se cabreó ya con el Chavi Shock, tiró el bajo al suelo y se bajó del escenario y se encaró con él. Total, que... Era tan raro todo, no me sentía tan mal que a consecuencia de aquel día tan violento, porque además luego sucedió otra cosa que era paradójica, que vino la policía, la policía con la boca abierta alucinando de ver a esa gente tan rara y haciendo su normal y todo eso. Y encima, acaba el concierto, nos viene un polaco de era la época de Lech Walesa, ¿vale? Ajá. Y llega el polaco y con toda la revolución que había en Polonia y nos pregunta si lo que estábamos haciendo era en serio. O sea que con esa pregunta a mí se me cruzó todo ya, se me cruzaron todos los cables. Cuando llegué a casa o los días posteriores, escribir la letra de la violencia, si te das cuenta, no, aunque diga que violencia será diversión, es que ahí se estaban divirtiendo a costa nuestra, a costa de nuestro concierto, o sea, es absurdo lo que estaba pasando. Total que eso, que a consecuencia de todo ese día, pues escribí la letra. Si te la estudias un poco, hasta incluso el... Digo una frase que dice... Violencia es vudú. Violencia es vudú, me refería al Chavichoc y a la paga que nos hacían vudú desde abajo del escenario. O sea que está todo controlado lo que digo en esa letra. Que mirárselo un poco con buenos ojos y verás de que no la aliento, ni mucho menos. Al contrario, me quejo porque digo, cuando la violencia es la última solución, es que lo digo claro. Sí. ¿Sabes? Está claro. Ya no hay solución, está el mundo tan loca que la violencia hasta incluso es la última solución. De todas formas, yo creo que hay dos cosas a favor de la banda, y es que la actitud de la banda nunca fue la provocación estúpida que cayeron muchos grupos punk, ¿no? De, pues, yo qué sé, pues... En eso sí que tienes razón. ¿Sabes? Me refiero a que ustedes se mantuvieron en una línea... No hicimos ni insultos, no las hicieron, ni usar palabras... A ver si me entiendes, ¿no? No, la verdad es que no, y de hecho tampoco tuvieron, quizás me refiero a la edad que ustedes tenían, pues tampoco eran tan jóvenes como muchos otros grupos de la época. Exacto, y, sí. Y que aprendieran ustedes de esas bandas punk no les hizo repetir pequeños errores, pues como canciones sobre los nazis, yo qué sé, pues gestos así. Me refiero que en aquella época era normal que se hubieran hecho, yo lo entiendo realmente que se podían haber hecho por el desconocimiento, por las ganas de provocar, ¿no? De si esa forma. Me permites, te cuento lo de la canción, sí. Policía Nacional, ¿vale? Sí, sí. Total. En uno de los múltiples cambios que hicimos, sí, resulta que entró en nuestro grupo un tío que, bueno, no tocaba. Era más. Tenía más ganas de trepar que de otra cosa. Entonces, que disfrutar tocando con nosotros. Pero él se sentía bien con nosotros porque, claro, ahí destacaba, estando en último resorte, destacaba muchísimo. Total. Sí. Que plas. Pero él tenía algunas ideas que estaban bien. Entonces sacó una letra de un tema que se llamaba Policía Nacional. Si quieres te recito la primera frase, que decía: reflejo perfecto de nuestro país, muñeco fascista dispuesto a matar. Bueno, eso, imagínate, ¿no? Sí, total, sí. Que esa letra pues la adoptamos como que la hacíamos y tal, ¿no? Ajá. Total, que nos invitaron a tocar a un concierto de un colegio que estaba por la zona alta, de Pijillos, ahí, en Barcelona y tal. Y nada, lo tocamos ahí al final del concierto. Y total, que toda la gente se levantó y se fue, se empezó a ir la gente. Ahí, mientras estábamos tocando el Policía Nacional, se empezó a ir la gente. Y el que nos había organizado el concierto, recuerdo claramente que estaba a los pies nuestros del escenario, partiéndose el pecho, el tío, ¡juá, juá, juá! Y la gente marchándose y él tronchándose de nosotros. Y los punks que habían venido a vernos se habían subido al escenario a cantar el estribillo conmigo. O sea, una pasada. Muy, muy guapo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que analizarlo esto, que en esa época, primero, chicas cantando pocas. Claro. Segundo, chicas cantando punk menos. Porque claro, todas las chicas o cantaban rock blandito o sí, pop, que es más blandito todavía. Sí, sí, sí. Pero cantando eso, ese tipo de letras, encima no se había oído. Porque ese tipo de letras, en la transición de aquí de España, todavía no se había acometido. Tal vez en el extranjero, debido a Sex Pistols y todo eso que se metían con la reina, pues ya habían empezado a decir cosas así referentes a molestias sociales como ese tipo, pero... Total, que esto fue lo primero que se vio aquí de este tipo, pues la gente se quedó pasmada, bueno, lo único que les quedaba era levantarse e irse. Antes, y además una chavalina y jovencita, con cara de mala leche, con los pelos tiesos y los ojos pintados de negro, bueno, una pasada. Fui impactante, la verdad. Si me odiaban, tenían razón. La verdad es que si todos los grupos de aquella época tenían una forma pues, muy peculiar de ver a Barcelona o a Cataluña, ¿no? De amar esa ciudad y todo esto. Para ustedes, cuando sacaron el Barcelona es diferente, ¿les aficiaba la ciudad? ¿Les aficiaba el catalanismo, el españolismo? ¿Les aficiaba? ¿Qué les aficiaba a ustedes? ¿El hecho de vivir en Barcelona ya de por sí ya les aficiaba? Ya me has tocado el punto flaco, nen. Sí. Bueno, te voy a decir, Barcelona siempre nos ignoró, pero siempre, o sea, siempre, excepto las salas, ya te digo, Celeste, Magic y lo que nosotros, los de la misma peña, nos íbamos montando, a nosotros nunca nos tuvieron en consideración para nada y siempre trataron de ocultarnos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que Barcelona, pues cuando la transición y todo eso, pues tuvo que ser bastante delicada a la hora de votar, lo que se iba a votar, porque no podían votar izquierdas declaradamente, porque, claro, tenían que votar socialismo, que era más una izquierda más suave y todo eso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es el silencio de Barcelona. Ese era el concepto de mongos mudos, ciegos, sordos. Ajá. En cierta forma, era como gente que va por la calle, que van como zombies por la calle, y aparte era el concepto de la Barcelona que se había rendido a una situación, ¿vale? Y no había tenido, pues mira, ahora cogemos y ya que está así la cosa, ya que se ha muerto Franco, pues cogemos y por la cara pedimos la independencia, votamos izquierda y ya está, nos sale los cojones votar izquierda y votamos izquierda. Pero no, todo el mundo, es que Barcelona también es muy prudente, por eso digo, Barcelona es inteligente, sucia, porque mantiene la postura silenciada. Trataba de encontrar esta frase, sí, esta frase lo dice todo. Barcelona es inteligente, sucia, inteligente, porque mantiene la postura del silencio. Esto era, y bueno, eso era. Sí, ¿te parece bien que la escuchemos para que sepan también? Ah, perfecto. Barcelona es diferente, último vale. Resorte. Guay. Barcelona es todo un lujo, sitio, tentación, con el dinero, pesa la deuda, con 30 años, sufre el sueño. Barcelona diferente, trabajadora inteligente, es un día que se mantiene la postura de silencio, silencio, silencio, silencio. Son mercenarios, caras pálidas, voces pesadas, grandes sacadas, rompen el suelo, damos el golpe, damos el golpe, nuestro grito es, nuestro grito es, nuestro grito es, ¡sigamos! No perdamos la cabeza, vamos a ir a vestidos, es tan divertido, viajando con un... Bueno, aquí quedan nada más que unos 15 minutos para el día de hoy, pero te queremos emplazar para una nueva cita, para que también nos hables de muchos otros proyectos, porque después de esto yo conocí de ti, pues eso, Carpe Diem, la letra que habías hecho Más listos que el hambre, en Berlín también 80... También había hecho letras para GRB. ¿Para GRB también hiciste Hombre, letras? Por supuesto, he hecho letras para GRB. Joder, pues... Y para Subterráneo. Bueno, es que claro, es que también es curioso, ¿no? Porque el hardcore en España, sobre todo el hardcore en Barcelona, si era el costo de todo, eran de letras. Es algo tan desconocido. Sí, tenido tan apartados. Mira, Madrid llevan a sus artistas, si es que fuéramos artistas, en bandeja, pero aquí... Sí, la verdad es que es triste, ¿no? De hecho, me imagino, bueno, que me refiero que cuando después empezó todo el rollo este del... Antes de que empezara realmente el revival, cuando se reeditó el single de Último Resorte, ¿no? Que lo reeditó Munster, ¿no? Bueno, eso fue luego de bueno, no hablemos... pero me refiero... Pero lo que sí... primero, la primera reedición que fue Postmortem con Traya. Ah, es verdad, con Traya en el 94, es claro, verdad, sí. Eso fue, y fue una de las primeras reediciones que se hicieron en aquel momento. No sé si hubo alguna más anterior, pero... No, de ningún grupo me refiero... Las primeras reediciones de grupos punks de la época que se hicieron. Aparte, ¿no? Es una muy buena edición, sinceramente. Vaya, la verdad tela. Es que sí, el libreto es muy bueno. El Salvador portada... Morel se lo curró de puta madre, porque más que mérito de Traya fue mérito de Salvador Morel, que era el bajista, que se llama Bats, conocido como Bats, de un grupo que también fue muy innovador dentro del hardcore y melódico de Barcelona y odiado por todo el mundo, que se llamaban Cornflakes. Ah, Cornflakes, sí. pero odiados, ¿por qué? ¿Por tan melosos que eran o así o qué? bueno, eran melosos, exactamente eran melosos. Fueron los primeros en cantar en inglés cuando absolutamente todo el mundo estaba cantando en español, ¿vale? Ajá. Fueron los primeros que les salió los cojones cantar en inglés. Y luego, aparte de eso, pues claro, eran muy melodiosos, ¿vale? Uh-huh. Y tenían pinta así como de pijillos. Sí, pero ¿no? El rollo skater y tal, sí. No lo eran. Era solamente pues, una manera de intentar no parecerse al resto de punks, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, y eso. Y por su modo y tal, pues eran un poco señalados. Además, fueron los primeros en vez de ir a buscar un público determinado hardcore, hacían conciertos en universidades. O sea, intentaban... Y lo consiguieron, buscar montones de adeptos en las universidades, en vez de ir a la movida, claro. Quién viene a verme. Sí, de todas formas, eso también, me refiero a que eso también pasó en muchos otros puntos, de todas formas, claro, que está claro que en esa época en la que el hardcore pasa a ser algo más melódico, se tiraba mucho para Estados Unidos, ¿no? O sea, se miraba mucho... Yo que diría antes hablar de bandas decisivas del hardcore. Sí. ¿En la entrada del hardcore en el mundo punky? Sí, claro que sí, vale, porque eso fue fundamental. Claro, por supuesto, los que se inventaron el hardcore fueron Dead Kennedys. Fueron los primeros en tocar de una forma que no era lineal, no era estrofa, estribillo, como hacían los punkies, sino que tenían una forma como una estructura jazzística para tocar, pero era a hipervelocidad, lo que nunca se había visto, qué velocidad... Y bueno, y ya las letras, claro, era la primera vez que se hablaba seriosamente de crítica política y crítica social y todo eso, pero ya sin ironía, o sea, directamente a los ojos. Luego, quiero mencionar a Zerkler Jerks, no sé si lo pronuncio bien, que también eran americanitos y que esos... eran, además, eran como que arrastraban a un montón de gente, inducían a la gente a montar pandillas, a que las pandillas fueran juntas, y eran muy chulos estos también. Mm-hmm. Bueno, Black Flag también, ¿no? En aquel entonces Black Flag también. Eso vino luego. Porque ¿sí? En Barcelona, ¿cómo nació en Barcelona el hardcore? Ay, señores. Vinieron unos señores que se llamaban Million Dead Cops, millones de policías muertos, y tocaron en Celeste. Y desde aquel día se nos giró la olla tanto a todos los grupos de Barcelona que empezamos a correr y no paramos todavía hasta el día de hoy. Total, es que eran los primeros que encima de tocar, encima te soltaban discursos políticos y de concienciación, y todas las letras eran de concienciación y de muerte y de guerra y todo eso. Y además tocaban todavía encima más rápido. Y otra cosa increíble es que llevaban un batería que era desorbitante, o sea, tocaba a la perfección, con de una manera, ya no tocaba mal como los punks, sino que tocaba increíblemente bien, y encima era el batería suplente, ya te mueres. Bueno, total, y encima eran vegetarianos, estaban todo el santo día comiendo pimientos rojos crudos a mordiscos. Entonces, encima les hicimos una una cena después de tocar en el Fantástico y les habíamos hecho hamburguesas. Resulta que no decían hamburguesas ni papa, porque ellos nos enteramos de que eran vegetarianos, hardcoreños, straight, escateaban, o sea, lo trajeron todo, los millones de cosas lo trajeron todo a Barcelona. Fue impresionante, impresionante la llegada de ellos. Y ya ellos en esa gira que tocaron en Barcelona fueron a Londres mismo a conocer, a tratar con los Crash, que eran hippie punks de la época. Y luego también se contactaron con las bandas holandesas y fueron a Ámsterdam, a Italia, y a todos los conmocionaron. Luego en Ámsterdam hubo una movida brutal y en Italia hubo otra movida brutal de hardcore, pero increíble, vamos, eso ya, bueno. Y entonces en América aparecían otros amigos que nos decían, son los primos nuestros, eran los Dirty Rotten Imbéciles. Ah, de Rey, sí, que los bueno. De Rey, eran los segundos grupos hardcore aparte de Millions. Luego ya aparecieron otros dignos de mención, que eran los Minor Threats. Claro. Estos también nos marcaron mucho, porque ya eran un poco más melódicos. Era hardcore, ya no tan agresivo ni tan exasperante, sino era más las letras eran más simbólicas, sin dejar de quejarse. Pero luego, a ver, los hardcore italiano, por ejemplo, los más que marcaron más eran Negazione, ¿vale? Estos odiaban a todo el mundo. Odiaban y odiaban. En Inglaterra habían también los Subhumans. En Holanda habían los BGK. Espera que voy pasando discos un momento. Bueno, ya se me acaban los discos. Pero bueno, mencionaré también a Brechet, italianos, a EU Arce, italianos, a Impact, italianos. Ajá. Y a Nopix, holandeses, y se me escapa alguno que ahora no puedo recordar, pero eran todos, bueno, el centro del mundo, vamos. Sí, la verdad, y bueno, ahora hablemos, dime al menos pues unas bandas de Barcelona que calaron bien, les caló bien el hardcore, aparte de... Segundito, sí. Listos, un momento que me coloco. A ver, Carpe Diem, eso fueron luego. Yo creo de los primeros, de los que más marcaron el hardcore en Barcelona, fueron dos bandas primordialmente, yo creo, o tres si acaso, si me apuras. GRB. Sí, y Subterránea. GRB, resulta de que era una manera de introspectiva de hacer letras. Tal vez la primera maqueta no, pero cuando ya se hicieron adultos, o sea, sus letras eran súper interesantes, porque además la manera de expresarse de Ángel Fernández era brutal. O sea, es como un bistec de carne cruda a la cara. Y además tiene un optimismo este hombre a la hora de... Tanto para quejarse es muy bueno, pero para dar ánimos también es brutal el tío, es tremendo. Total, que GRB fueron muy especial, fueron a tocar a Italia, sacaron un disco en Italia que se llama Estoy tan contento, que es donde aparecen dos letras mías, La fiesta y Cadena del odio. Joder, eran dos letras mías. Esa es la del single, en ¿no? Este claro, single sí. Hay una canción que se llama Locura de Juventud. Esa es buenísima, buenísima, bueno, es la letra. Todas las canciones de este single son tremebundas. Sí. Pero esta, Estoy tan contento y Locura de Juventud son tremendas. Sí. Y luego sacaron también Cuentos y Leyendas, ya más tarde sacaron un disco ya súper guapo. Y, hostia, ¿cuál era la canción? Bueno, es que tenían, tal vez... Ah, hostia, no la encuentro. Una canción era te penetraba la letra, ya como la ejecutaban, y la letra, que se llamaba Entre Nosotros, ¿vale? Esta era, y día tras día también era genial. Bueno, es una pasada. La verdad es que el hardcore, si algo se caracterizó, yo creo que fue sobre todo por no darle tanta importancia a la música, siempre y cuando fuera rápida y alegre, y las letras eran de lo mejorcito, porque también te digo que, por ejemplo, yo que me he formado... Pero era muy con... deprimente él. Sí. Todo el mundo se quejaba demasiado, demasiado preocupados. Luego te hablaré del cambiazo. Bien, bien, bien. La verdad es que tenemos que empezar. ¿Cuándo apareció? Ya sé que tenemos que cortar. No me cortes, sí. Maldito. No. Lo que pasa es que. No, me refiero a que vamos, que hay unas cuantas cosas así que me que gustaría comentar antes de que termináramos hoy, porque vamos a tenerte aquí otro miércoles hablando pues de Algo Tóxico, que es tu banda actual, y también de Berlín 80. Déjame que... acabar de mencionar. Sí. Ajá. Bueno, los cuatro, tal vez. Subterranean Kids. Ajá. Ensayaban al lado de GRB, ¿vale? Uh-huh. Y también eran bastante introspectivos. Uh-huh. Y bueno, el cantante era todo un espectáculo verlo. Pegaba unos saltos de kilómetros, uh-huh, para arriba. Aquí en Tenerife. El batería era como que algo. Hay dos baterías de punk en Barcelona que son, no hay otros, que son el Dimoni, que es un demonio tocando, y el Boliche, y el Boliche, que es el que tocaba en Subterranean Kids. Mm. Boliche, bueno, se lo sabe todo de memoria, se sabe todas las canciones del punk de memoria y te las toca ahí mismo cuando tú quieres, te toca la canción que tú quieras y a la perfección. Es tremendo. Mm-hmm. Y bueno, eso, que Subterranean Kids eran otro de los grupos, no me voy a alargar más. Y luego habían Antidogmatics. Estos ya fueron posteriores. Y el Odio Social, ¿vale? El Odio Social, como fueron innovadores porque cantaban en catalán. ¡Ah! Mm-hmm. Cantaban en catalán. ¿Y qué pasó? Que los querían atrapar para la muguta catalana, los políticos, ¿eh? Los querían atrapar para ellos. Pero ellos dijeron, tarari, por aquí. No se dejaron atrapar y siguieron a su rollo y pasaron mucho de estar inmiscuidos en... ya me entiendes, en... Sí, en cosas en el ayuntamiento, en esas cosas, que lo que ha pasado con Sopa de Cabra o grupos como esos que los han promocionado por cantar en catalán, porque precisamente todos estos grupos de rock catalán que cuando salieron, la verdad, hay que decirlo, no valían mucho, pero como cantaban en catalán, pues para arriba. Luego ya aprendieron a tocar y a hacer mejores canciones, pero la verdad, no valían mucho, valían mucho más los Subterráneos, el Odio, todos esos. Pues ya está, no me entiendo más del hardcore de catalán. Lo que quería comentarte también es una cosa, porque, bueno, o sea, estamos hablando de estos grupos, pero también hay a mí hay un grupo, por ejemplo, que me gusta, a pesar que no tiene nada que ver con esto, que son Lemo, pero tiene que ver con Último Resorte. Sí, o sea, ¿cómo? Perfecto que me preguntes por Lemo. A mí me gusta mucho Lemo, lo que pasa es que yo me imagino que Lemo no gustaba a la gente que le gustaba Último Resorte, me imagino, ¿no? ¿Cómo sentó eso en Barcelona? Porque... Bueno, es que Último Resorte, si te fijas, la primera época no tocaba con distorsión tampoco. A ver si me explico, que Último Resorte, tal como se le conoce así, grupo violento, no sé quién, sí, cuándo, sí, que, sí. Cuando empezamos a tocar y sacar nuestros temas, éramos, a ver, sonábamos no como Lemo, pero, a ver, el Patrick Bossiel, que era el cantante de Lemo, tocó con nosotros la batería y nos influenció con los grupos franceses, como sobre todo, The Dogs, y también Pere Ubu, ¿vale? Nos influenció con música punk, pero no en plan machacón, sino con cosas curradas y todo eso. Entonces, pues claro, justo entró con nosotros también a un guitarrista que lo acusaban de hippie, ¿vale? Pobrecito, y el pobre de hippie no tenía nada, pero nada, lo que era una persona normal que sabía tocar la guitarra y tocaba con Último Resorte. Y era un tío cojonudo, además. Total que él, este guitarra tenía una manera muy peculiar de tocar, que era que continuamente hacía riffs, pero hacía todo el rato en todas las canciones los mismos riffs en el mismo sitio, o sea, lo curraba el tío, y nos parecíamos un poquito a los Dogs en eso, ¿vale? O sea que, y Lemo, pues era como más, tal vez anterior, por lo tanto, era más New Wave, estaba más cerca de la New Wave francesa, y entonces sonaba más futurista, digamos, sí, ¿sabes? De todas formas, las letras de ustedes también, yo qué sé, pues la reactividad, no sé qué, o sea, la preocupación, ¿no?, catastrófica, pero me refiero que tampoco por eso me queda tan lejano, o sea, aparte de que Patrick estuviera, ¿no?, y sería, pues estuviera en las dos bandas, me refiero que no, a mí la verdad es que no se me hace nada difícil, ni musicalmente ni líricamente, la relación que existe entre las dos bandas, ¿no?, pero sí es verdad que cuando mucha gente se lo ha comentado que Patrick estuvo en Lemo y tal, pues la gente se queda un poco flipando, porque se esperaban de ustedes más que tiraran al hardcore que tiraran a ese tipo de tal, pero bueno, son... La gente no sabía, hasta justo ahora que nos han empezado a preguntar, la gente antes no nos había preguntado nunca nada, entonces, ¿qué sabían ellos? Sí, es que es verdad, porque, bueno, o sea, también me gustaría que dijeras las páginas web en las que puedes... ¿puedo? Sí, claro, porque... Sí, bueno, sí. Yo he descubierto a Dios, y Dios en internet se llama MySpace. Y MySpace, pues he hecho un montón de amigos, mira, mucha gente lo critica, pero a mí me importa un huevo. Ajá. A mí me encanta MySpace porque ya te digo, tengo que hablar con un grupito de amigos o lo que sea... concertar un concierto o algo así, lo hago por el MySpace tranquilamente, y ahí encuentro, escucho grupos nuevos, conozco gente nueva. Tendrías que conocer el nuevo punk que se está haciendo en Lima. Qué bonito, qué divertido, qué chulos. Los malditos gatos de Lima, qué divertidos son. Tocan con una caja de cartón en la cabeza todos. Son la re hostia. Todos estos, pues eso, conocidos a través de MySpace, y es lo que tengo que decir yo de internet, MySpace, solamente puedo decir eso. Pues eso, que en myspace.com el último resorte, ¿sí?, es una de las páginas, myspace.com algo tóxico es mi banda actual, myspace.com silpibipiapa es mi página personal en la cual tengo, cuelgo letras y poesías y cartas que escribo a gente y bueno, cosas varias. Y Silvia Piapa. Silvia Piapa. Piapa es un juego infantil que juegan las niñas, de poner una P después de cada sílaba. Ajá. Y silpibipiapa.blogspot.com, yo que sé cómo se dice esto. Total, que tengo ahí un blog de último resorte en el cual, pues mira, me he tardado a colgar cosas antiguas, fotos antiguas, y comentar un poco anécdotas, historias que sin ningún sentido ni orden temporal ni nada, sí, variadas, cuando se me ocurre pues cuelgo una cosa u otra, y historias de la época, ¿sabes? Contando historias de referente al último resorte de la época. Y bueno, esto se puede encontrar también, porque como he dicho, una dirección muy rara, a través del MySpace del último resorte. Hay uno de los banners, dirige directamente al blog de Último Resorte, y ahí pues os podéis contactar directamente, sin estar inscritos en la página, directamente conmigo, y contar si queréis vosotros, si lo habéis vivido, si acaso sois de los que lo habéis vivido, contar y participar y contar todo lo que queráis sobre la época. Sois bienvenidos y os estaré agradecida. Y fantástico. Muy bien. Silvia, te lo agradezco enormemente, sabes que a pesar de, bueno, pues eso, ¿no? El tiempo que ha transcurrido desde que te pude conocer y la evolución que he visto, me refiero en lo musical, ¿no? Desde Berlín, algo tóxico, la primera, la demo, ahora los temas nuevos que vamos a pinchar la próxima semana. Es cierto que vamos a hablar contigo la próxima semana sobre algo tóxico sobre todo. Pero creo que lo correcto sería, cuando como se nos ha quedado fuera muchísimas cosas, volver a hablar un día cuando se presente o cuando se edite el DVD del último concierto, Último Resorte, y podremos hablar, por ejemplo, de Rosa, y podremos hablar de muchas cosas. Ya has hablado demasiado, eso no se sabe todavía, nen. De acuerdo. Qué mangui. Lo has soltado el tío. Pues eso lo hablaremos y cuando esté ya podremos contarás esas cosas y contarás de Rosa, contarás todo lo que no lo hemos que hablado de Rosa. Es que no hemos hablado del homenaje, pero bueno. Sí, pero eso me refiero que habría que hablar otro día, yo creo que de Último Resorte, ¿de acuerdo? Pues perfecto, pues te tomo la palabra y así lo haremos. Nos despedimos y nos emplazamos el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Muchas gracias, por la atención, por perder tiempo en mí, vaya. No se pierde el tiempo, hemos ganado muchísimo, muchas gracias. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles, el programa Hablando con Silvia Ascario de Último Resorte, y la tendremos el próximo miércoles de nuevo, hablando sobre algo tóxico, su banda actual. Nos despedimos con un tema de Último Resorte, Peligro Social. Hasta el próximo miércoles. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién somos? Somos el peligro social. Somos la generación. Somos eléctricos, somos los plásticos del mismo que estamos de Cuba. No nos importa la gente, que nos importa la gente. Somos eléctricos, somos los plásticos del mismo que estamos de Cuba. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. Somos el peligro social. No, somos el peligro social. Somos la generación. Somos eléctricos, somos de plástico, del mismo que estamos de Cuba. Ya nos importa la gente. Ya nos importa la gente. Somos eléctricos, somos de plástico. Somos el peligro social.